Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Esta es la firme expresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y estás en el espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy en la mañanita de hoy, hoy concretamente el 11 de febrero, son ahora las 11 y 5, estamos en directo. Y ya sabes que puedes hacer tus intervenciones y participar y realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Hoy realizaremos el programa con una compañera de la radio que nos ha visitado el día de hoy al estudio. Y os comentaremos que hoy vamos a desvelar la cara oculta de algunos ministros y ministras del Partido Popular. Comentaremos también un poco con un texto, a grosso modo, cómo está la situación en general. Y también pasaremos una parte de toda la intervención de una de las representantes de las plataformas de afectados por las hipotecas, de Ada Colau, en su intervención en el Congreso. Y evidentemente, llamar las cosas por su nombre no son suicidios, son asesinatos. Y estos asesinatos están provocados por el genocidio financiero. O como queráis llamarle, terrorismo financiero, el que infunde el terror. Bueno, he visitado el programa de Rebeldes sin Sombra para traeros una entrevista con una mujer muy interesante. Ella es Aura Lolita Chávez, es una vocera comunitaria del pueblo maya Quiché, en Guatemala. Ella visitó Barcelona en noviembre del año pasado, con motivo de la muestra de cine indígena que se hace aquí cada año, que esta era la sexta, el sexto año que se realiza.

polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Y bien, pues aquí continuamos. Bueno, mejor dicho, empezamos y arrancamos el programita de hoy. Deciros que nada, hoy lunes 11 de febrero estamos en directo. Si nos estás escuchando en otro día, probablemente el jueves, que es nuestra repetición por la tarde, estamos enlatadas y no estaremos en directo para poder atenderos. Pues nada, como hemos comentado en el sumario del inicio del programa, queríamos empezar, bueno, porque también, ¿no?, en estos tiempos que corren, pues evidentemente hemos podido hablar, ¿no?, incluso de lo que nos supone ya no la política, sino de la casta política, de las clases políticas, a lo que se dedican y qué es lo que realizan. Y bueno, hoy nos parecía importante porque también son bastante, es una información que en realidad los medios de comunicación masivos, convencionales, burgueses, pues en realidad no nos tienen acostumbradas en realidad a desvelar la información real, ¿no? Y lo que podemos decir, estos ministros y ministras de que están ahora en el poder, en el Congreso, en el Parlamento y en la Moncloa, pues realmente, pues de dónde vienen, qué realizan, qué hacen, cómo piensan, aunque en realidad, bueno, pues también ya llevamos un año de esta legislatura con el Partido Popular y la verdad que bueno, han sido lindeces, ¿no?, desde el primer día hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a comentar, hemos escogido algunos ministros y ministras también por su, bueno, la importancia de los cargos que ocupan y la que están liando, porque la están liando mortal, la verdad, y queríamos desvelar así algunas informaciones, ¿no? Vamos a empezar con el gran señor, si así se le puede llamar, a Luis de Guindos. Luis de Guindos es ministro de Economía y Competitividad. Aunque parezca increíble, este señor presidía en España y Portugal el banco Lehman Brothers, el banco que quebró y desató esta crisis en la que estamos metidos. Por eso no están en prisión los responsables de las crisis, porque ahora son ministros. Bueno, yo quería hacer un apunte, que estamos aquí leyendo una información. Yo no creo en la cárcel como institución, entonces, bueno, estamos leyendo una información ya redactada que igual se agradece que se difunda, ¿no? Que, bueno, con la quiebra de esta empresa provocó un agujero de 2.600 millones de euros en España. Según sus palabras, pretende acabar con la negociación colectiva en España. Además, pretende que el Estado asuma los tóxicos de las finanzas inmobiliarias para sanear el sistema. Es decir, que paguemos los ciudadanos sus chapuzas en la banca. De Guindos participó apenas unas horas después de la victoria y del PP en un seminario de la Fundación FAES en la que se dijeron cosas como: el Estado es el problema, hay que vender las empresas públicas, rebajar los costes de despido, eliminar todas las agencias públicas. Hay que cambiar el sistema de financiación de las pensiones e introducir libertad de mercado en un grado mucho mayor que el actual en la economía. Según dicen en la web Rebelión, en la actualidad es el director del Instituto de Empresa y también al Consejo de Administración de Endesa. El Consejo de Administración de Unedisa, editora del Mundo y Expansión, y el banco Mare Nostrum, BMN, encabezado por la antigua Caja Murcia. Bueno, digo yo que si no creen en el Estado, pues podrían empezar por despedirse por ellos largarse, mismos, ¿no? Por largarse, que se vayan hay todos. Hay un poco de contradicción. Seguimos con Pedro Morenés. Ajá. Pedro Morenés, que es otro súper personaje, que es el gran ministro de Defensa. Claro, el Pedro Morenés se la pasa pensando en misiles, ¿no? De esto la parte de Andalucía sabe mucho. Es una persona muy religiosa y cercana al Opus Dei. Un mes antes de las elecciones generales en España, era traficante legal de armas y presidente en España de la empresa paneuropea MVDA, que fabrica misiles. También era consejero de una empresa llamada Segur Ibérica, la empresa de seguridad que defiende a los atuneros que roban el pescado de los pobres en el Océano Índico. Curiosamente, estas dos empresas que presidía proveen el armamento de las Fuerzas Armadas Españolas. Oh yeah. Es el ministerio que él preside ahora. O sea, es que todo está bien atado, ¿no? Porque también una de estas motivaciones por el cual el día de hoy poder desvelar un poco esta información, ya que, bueno, las personas que igual, los oyentes y las oyentes, ¿no?, que seguís este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, sabéis muy bien qué opinamos de esta casta política y la opinión que nos merece, ¿no? Lo hemos ido comentando a lo largo de estos programas anteriores, pero realmente es una cuestión que me llamaba mucho la atención, cómo toda esta peña, toda esta gentuza, ¿no?, que evidentemente hemos empezado con el de Guindos y que realmente si no creen en el Estado, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Pero cómo han ido trepando de alguna manera, evidentemente quieren montar el sistema público, no les interesa, no les interesa como el bien común, ¿no?, colectivo de todo el mundo, y cómo se han ido manejando, vienen todos de empresas privadas, ¿no?, sobre todo, muy centradas a las energías, a las armas. Es interesante porque luego, cuando hablemos de Guatemala con Aura Lolita Chávez, vamos a vincular esto también, ¿no? Claro, ¿no? Es que esa es la movida. Llevábamos ahí tiempo en el sentido de, bueno, pues cómo está todo, que todo está patas arriba, pero es que la situación es que, bueno, pues que todo este desbarajuste tiene nombre y apellidos, ¿no? En el sentido de que todos estos altos cargos que están, bueno, pues bastante impunes en el sentido de que forman parte del gobierno, ¿no? Y ellos ya se saben, ¿no?, también cómo articularse de manera para poderse escapar de millones de movidas y ya sabemos que la ley, evidentemente, pues siempre está de su parte y, como bien dicen los gobernantes, si no hay una ley que nos pueda favorecer, pues la creamos, ¿no? Porque para eso estamos en el poder y lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, por eso el día de hoy, ¿no?, en el sentido de poder ahí declarar estas lindeces, en el sentido de lo que son ahora, supuestamente, pero lo que han sido, de dónde vienen, y supuestamente eso nos dirá hacia dónde van, ¿no? Para esto es interesante el siguiente caso, que es Arias Cañete, que es el ministro de Medio Ambiente y Agricultura, que trabajó como abogado en el Estado en la época franquista. Hasta 1978 se dedicó a la política. Especialista en meter la pata, dice, defendió que el trasvase del Ebro se haría por huevos, defendió comer chuletones en plena crisis de las vacas locas, defendió la integración de los inmigrantes diciendo que no sabían ni servir mesa en los restaurantes, o que si urgencias estaban colapsadas no era por falta de presupuesto, sino por culpa de esos inmigrantes. Vaya tela. Sí, sí, es el personaje. Una persona con 7 vehículos y con participaciones millonarias en petroleras, más de 325.000 euros, recibió 43.122 euros en dividendos de la petrolífera Dukar. Un ministro de Medio Ambiente cobrando de una petrolera. Increíble. Mafre, BBVA y Santander. Entonces, bueno, esto nos ilustra un poco el camino, ¿no? Seguimos con Cristóbal Montoro, que dice que es el que está aprobando los recortes, ¿no? Él es ministro de Hacienda y Administraciones Públicas español, es el máximo responsable que en España se bajen los sueldos. Él lo llama contención salarial. Se promueven leyes para despedir tranquilamente, él lo llama flexibilidad laboral, y destruyen los derechos laborales adquiridos en los últimos 100 años. En julio del 2012 apareció la noticia de que cobra 1.823 euros por dietas y manutención. Lo cobran los diputados que viven fuera de Madrid. El problema es que él tiene 3 pisos en Madrid. Fue asesor de una empresa líder en energías renovables llamada Abengoa y hace poco ha conseguido subvenciones para Abengoa de 7.000 millones de euros al año. El asunto fue tan descarado que el ministro de Industria, mira quién habla, durante un consejo de ministros acusó a Montoro de favorecer descaradamente a su antigua empresa. Pues sí que había un poco de descaro, sí. Jorge Fernández Díaz dice, rezando, bueno, dice, ministro de Interior, una persona muy religiosa y próxima a la secta Opus Dei. Para que se entienda un poco mejor su mentalidad, este señor piensa que debería equiparar el Valle de los Caídos con el cementerio de la playa de Normandía. Recordamos que el Valle de los Caídos es donde el dictador Francisco Franco hizo un monstruoso monumento a él mismo y su futura tumba y utilizó con mano de obra a esclavos provenientes del bando que perdió la Guerra Civil Española. Luego tenemos a Ana Mato, que es la matadora de sanidad. Según esta información que leemos, dice, es la ministra de Sanidad, está relacionada con la secta Opus Dei y es muy amiga de José María Aznar. En 2008 dijo en una entrevista a Punto Radio que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. Sí, sí, es que... aquí tenemos la prueba, ¿no? Claro, aquí como buena andaluza, claro, pues... No lee nada, todo se lo inventa. En 2011... Mucha imaginación es lo que tengo, claro. Esa es la movida. En 2011 volvió a la carga con sus manipulaciones y dijo que los niños andaluces impartían las clases en el suelo, enseñando una foto en que la maestra les estaba contando un cuento a los alumnos y por hacerlo se sentaron todos en el suelo. Bueno, esto no sé. Debe 196.000 euros de dos préstamos bancarios con el BBVA. Entre sus principales objetivos no está que la sanidad sea realmente pública, sino cambiar la ley del aborto, prohibir la investigación con las células madre y quitar la ley de dependencia, que son ayudas económicas irrisorias a quienes tengan personas a su cargo. Sí. Aquí tenemos otros y otras. Vale, una que es, vamos, que es una lindeza ella, ¿no? Es tremenda. Es la Fátima Báñez, ¿no? La que espera que el trabajo baje del cielo, ¿no? Esta es la ministra. La que reza por la Virgen del Rocío. Sí, la que dice que la Virgen del Rocío nos ayudará a salir de la crisis. Hombre, yo confío más en ella que en ellos, la verdad. ¿O sea, has visto cómo está el patio? Hostia, ¿no? Confiemos más en la Virgen del Rocío que en la Fátima Báñez, ¿no? Obvio. Ella, ¿no? Como ya sabéis, y si no os lo comentamos, pues es ministra de Empleo, ¿no? Cree firmemente que para generar empleo hay que bajar los impuestos a las empresas, ¿no? Es como, claro, y que las empresas sigan ganando más, ¿no? Con impuestos más bajos, con el despido gratuito, en fin. Por ejemplo, Telefónica, Endesa, etcétera. No sabemos si también es del Opus Dei, pero algo no solemos, ¿no? Porque en junio del 2012 dijo que la Virgen del Rocío nos ayudará a salir de la crisis. Así que uno ya puede hacerse una idea de qué pie calza. Desde luego, como pretenda crear empleo rezando a la Virgen, vamos apañados. Dice que fue presidenta de una ETT antes de ser ministra, de una empresa de trabajo temporal. Aunque esto no hemos encontrado una fuente fiable que lo corrobore. O sea, que es rumorología, pero ahí queda, ¿no? Y... para finalizar, bueno, porque claro, hay muchos, ¿no? Es que aquí hay una historia, que es que esta gente, ¿no? Con el cuento de ese ente que son los mercados financieros y la Virgen del Rocío y todo lo que se puedan inventar, se descargan de toda responsabilidad que puedan tener, ¿no? O sea, que en realidad no es nada nuevo, ¿no? Ya sabíamos que en este país, o sea, bueno, había una pintada una vez en la pared, ¿no? Que ponía... Dimitir no es un nombre ruso, ¿no? O sea, aquí los políticos, pues, y las políticas, ¿no? En plan, o sea, aquí en este país no dimite ni Dios, ¿no? Es como un rollo... O sea, para mí, el no dimitir es un poco como eludir... O sea, no tienen una responsabilidad. De todas formas, también no hay que perder un poco la perspectiva a veces, ¿no? De que, por ejemplo, con todo el escándalo que ha habido ahora con el PP... Que bueno, que en realidad ellos están ahí en una posición y que juegan un rol. Y ese rol en verdad lo están jugando. Y en realidad no es que sean ellos o que sean otros. Sí. ¿No? O sea, es la estructura en sí, entonces... No, claro. O sea, obviamente tienen una responsabilidad y no hay que dejarles que se salgan de rositas, ¿no? Pero o sea, hay que señalarles y hay que seguir... Pero tampoco perder de vista eso, porque a veces nos dejamos llevar un poco por la actualidad, ¿no? Y a veces la actualidad también es un poco una trampa, ¿no? O sea, que no se vayan... No, la actualidad incluso no tapa la realidad, ¿no? Claro, que no sean impunes, pero que la actualidad no nos sepulte esto, ¿no? Porque a veces también en los medios de vez en cuando salen en los medios de comunicación masivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque ahora Radio Bronca llega a todas partes, entonces podría ser masivo pero en los medios de comunicación convencionales, si se le quiere decir... De vez en cuando salen a la luz algunos casos. De vez en cuando hasta incluso podrían decir informaciones de este tipo. Pero sepulta lo que es en realidad la realidad, ¿no? O sea, lo que es la estructura, lo que es que si esta persona se va y entra otra, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, con el tema de la corrupción, ¿no? O sea, el PSOE en Andalucía, estamos hablando de que se han robado más de 900 millones de euros, ¿no? Con los ERES falsos. O sea, y eso está pasando ahora. O sea, es actual, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces es como Bueno, en realidad lo que igual un poco está destapando toda esta movida ahora, que en realidad evidentemente la corrupción ha sido el pan de cada día, pues desde la dictadura, ¿no? Evidentemente, desde la mal llamada transición. Bueno, y desde antes, ¿no? Pero bueno, es que antes era sí, como sí, pero una dictadura y entonces él se lo guisaba y él se lo comía solo, ¿no? Pero venderte una moto, ¿no? De que estamos en democracia y que tal, que no sé qué, y la corrupción en realidad ha formado parte de hecho, la transición, ¿no? También juega un papel importante en el sentido de, bueno, pues cómo se hicieron esos pactos también por el cacho de pastel de poder, ¿no? Claro, fue una limpieza, general, ¿no? Fue una limpieza de imagen. Pero ahora vemos que incluso, o sea, son los nietos, gente que incluso trabajó para el franquismo. Y las leyes, ¿no? Que hay, que las que se han continuado, incluso con el, en relación a la iglesia, en relación a todo, cómo se ha mantenido. Y peor aún, es que no es que se haya mantenido desde el franquismo, desde la dictadura, es que se han mantenido y se han reforzado y se han como blindado, ¿no? De alguna manera, como para no poder derrocarlas, ¿no? Es curioso porque como que hay un síntoma ahí como de falta de memoria muy grande, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Como que no hay una memoria histórica realmente de lo que nos ha sucedido, pero de alguna forma, no sé si esto me lo voy a sacar un poco de la manga, pero sí hay una memoria del miedo. Claro. ¿No? De que, por ejemplo, no se habla de política porque eso genera conflicto. Porque en realidad, sí, yo qué sé, la gente que tiene su familia de pueblo pequeño sabe que todavía hay abuelos que no se hablan por sí, la guerra civil o por conflictos que hubo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no haya una memoria histórica de lo que ha sucedido, de lo que la transición ha sido una limpieza de imagen, que hay una represión ahí, que ha habido una represión enorme, pero de alguna forma sí hay una memoria, como no sé si en los cuerpos, en las relaciones, del miedo que infundó esa represión, ¿no? Y de las consecuencias que tuvo esa represión. Entonces, si tenemos esa parte, vamos a sacar la otra, porque en realidad también hubo gente que resistió, ¿no? Entonces, y vamos a señalar a esta gente como se lo señaló a sus bisabuelos, ¿no? Y como se mató a alguno de sus bisabuelos. Entonces, vamos a ver a las cosas por su nombre, sin que esto se sepulte lo que es la estructura y lo que es la... No sé si tenías algún caso más o... Porque tenemos algunas informaciones más, ¿no? Para comentar en el primer bloque, ¿o no? Bueno, ya para terminar, ¿no? La ministra de Fomento. Eso, hemos citado algunos porque todavía quedan, bueno, pues son varios, ¿no? También está el gran Gert, que el que quiere nacionalizar, ¿no? Los alumnos catalanes y nacionalizar también a los alumnos del resto del Estado, ¿sabes? Es como quiere imponer el nacionalcatolicismo, ¿no? En la educación. O sea, es un personaje también, ¿no? Y que no tiene desperdicio tampoco, pero no, a este pavo no le vamos a dar más espacio porque ya está ocupando demasiado en todos los medios, ¿no? Y bueno, y la gente pues se ha lanzado a la calle también, la está peleando, ¿no? En el tema de con relación a la educación, ¿no? Incluso, como también es un momentazo, ya que el PP tampoco ha podido nunca poder llegar a tramitar una modificación de la ley de educación y tal, y ahora es como su minuto de gloria, ¿no? Es como su momento estrella y el pavo cada vez que abre la boca es como que tiembla el sistema educativo, ¿sabes? Me parece interesante que, al igual que ha pasado con el tema de sanidad, no sé si, no es algo como igual muy extendido, pero sí que está pasando, ¿no? Que a la hora de defender, digamos, unas instituciones públicas, que igual tampoco es lo que quisiéramos, ¿no? Sino quisiéramos algo más a un nivel más comunitario o autogestionado, que la gente pudiera gestionar, pero sí que es verdad que hay que defender que la gente pueda acceder, ¿no? A un mínimo de sanidad, a un mínimo de, pues bueno, la educación, bueno, no sé, pero sí que se da como también a la vez de que al tener que defender ciertas cosas que tampoco compartimos 100%, se da como un debate también de qué tipo de educación se quiere, qué tipo de sanidad se quiere. Y aunque sea algo reducido, aunque no sea algo extendido, me parece como algo que, pues, muy interesante, ¿no? Que se pueda estar dando en estos momentos. No, incluso toda esta lucha y organización que se está llevando a cabo también desde la sanidad, desde la educación, desde los ámbitos públicos, servicios sociales, incluso también son como la propia gente que también trabaja ahí, es consciente de que realmente la gestión ya era mala, que la organización no funciona, que realmente lo que igual nunca se ha tenido en cuenta es, bueno, pues la opinión de esa gente que está ahí a pie, ¿no? Con las situaciones día a día, ¿no? Y en realidad, claro, hay una toda una lucha por la defensa de lo público en el sentido de que, bueno, de que todos y todas puedan acceder a las cosas básicas, ¿no? Pero también está incluido, ¿no? Esas críticas también, o sea, va acompañado de críticas, ¿no? No es una simple defensa de lo público con los ojos vendados en el sentido de que es lo mejor que hemos tenido porque no, ¿no? No es real, ¿no? O sea, se podrían mejorar muchas de las cosas, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Y ya... para terminar, eso, ¿no? Comentar otra gran ministra, la Ana Pastor, ministra de Fomento, una persona muy religiosa y presuntamente simpatizante de la secta del Opus Dei y obsesionada para que deroguen la ley del aborto. Pertenece también a la Fundación FAES, el presidente de esta fundación es el Aznar, y es muy amiga también del Rajoy, ¿no? En el 97 fue la madrina política de Javier Rodrigo de Santos, un ultracatólico al que catapultó como delegado en Baleares y acabó siendo concejal de urbanismo en Palma de Mallorca por el PP. Quien no lo recuerde, este señor tan católico que odiaba a los gays y lesbianas se negaba a casarlos. Se gastó 50.804 euros del dinero público, que eso luego se averiguó y salió a la luz. Se gastó 50.804 euros del dinero público en locales de prostitución masculina y está condenado también por abuso de menores. O sea, que es como... Pues es... Bueno, está... Hemos hecho un panorama así como más o menos general y citando solamente a algunos ministros y algunas ministras porque eso sí que sobran, ¿no? Igual son demasiados y no hacen absolutamente nada. Y para que veáis cómo está el patio en el sentido ya no de cómo está la situación, que evidentemente la podemos ver y la vivimos y la sentimos en las calles cada día, sino... Bueno, pues de dónde venía esta gentuza, ¿no? ¿Cómo, de dónde vienen, con quién se relacionan y cuáles son sus expectativas, ¿no? Bueno, ponemos un tema de música y ahora continuamos. Cuando buenas conciencia entran, se salen y no se atragantan cuando lágrimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca sin saña y tendrás que adaptarte. Y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes. Espadas en alto y en alto los estandartes. Y mientras tanto, atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos. Inventar intento, hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad intento. Pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento. Y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito, parásito, cateto. Ante todo, mucho respeto, sí. Respeto para mí, sí, máximo respeto. Pero ten ojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Vétate, no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas y estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Sí, sí, sí.

a una notificación de pago que le habían llegado para hacer frente a sus deudas de impuestos patrimoniales de 400 euros. Bueno, que ahora la compañía va a contar un poco la historia del compañero, pero que más allá de eso es una situación que le pasa a mucha gente, y no solamente por los desahucios, de las faltas de casa, de la falta de vivienda, que como decía la chica en el audio, es un derecho fundamental, ¿no? El tener un lugar donde dormir, caliente y acogido. Pues sino que también que esto está pasando ya a otros niveles por la mala vida a la que nos están llevando. No solamente la hipoteca, hay un montón de gente que se está quitando la vida en este último tiempo, sobre todo después del 2005, y de toda esta situación de, bueno, de riesgos, de falta de trabajo, de falta de contención, de un montón de cosas, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora con las hipotecas, pero que viene hace mucho tiempo y que nadie lo habla. Los más medias no hablan de esto que está sucediendo. Parece que es un tema que no se quiere tocar y que nosotras somos conscientes de que esto está sucediendo y cada vez más a menudo, y que hay que decir basta, hay que denunciar y hay que señalar con el dedo quiénes son los culpables. Y sabemos que son los banqueros, que son los políticos, que son los ricos, que son, bueno, mucha gente, hasta la curia y demás, ¿no? Entonces, bueno, un poco queríamos señalar esto, de quiénes son los culpables, dejarlo bien en claro que son ellos, y que nosotras también nos organizamos, también tenemos nuestras redes sociales, así como también están otras organizaciones como Stop Desahucios y demás, y bueno, entre todas haciéndole frente a esta reacción de parte del gobierno, que es una declaración a la guerra del exterminio, como habíamos dicho en otros programas en relación a la salud, cuando nos quieren privatizar la salud y nos quieren hacer una declaración de guerra a morirnos, ¿no? Porque si no tenés salud te morís, si no tenés casa te están impulsando a morirte, y en fin, así una serie de cosas que estamos viendo y que hay que hacerle frente y que hay que juntarse, y la salida la tenemos nosotras. No la van a dar ellos, no las van a dar sus leyes, las pequeñas reformas que se hagan son pasitos, pero no nos salvan a nadie. Dar tu casa como dación en pago no te salva de tener una vivienda, la das y te quedas en la calle igual, ¿no? Y así que está bien, pero que la solución siempre la tenemos nosotras. Y si no tenemos casas, a por las casas, a ocupar las casas vacías, que hay muchas. Si no tenemos comidas, a por la comida, que se tira muchísima comida en este país todos los días. Y así cada cosa. Si no tenemos lo que nos corresponde, pues lo tomaremos, ¿no? Ya lo decían antes, a tomar el cielo por asalto. Pues a tomar todo lo que nos corresponde y por asalto si es necesario. Bueno, de hecho se toma por asalto, ¿no? La gente se toma este derecho y realiza acciones en hechos, ¿no? Directamente. Y hace expropiaciones de alimentos si entran en los supermercados, porque podemos hablar de, sí, ¿no?, de reciclar, pero no, la gente va directamente, pues no a reciclar la comida que tiran, sino simplemente a coger la comida que está en los supermercados, ¿no?, directamente. Y con el tema de las casas, también, como comenta la compañera, ¿no?, habíamos hablado ya en Rebeldes sin Sombras, porque evidentemente lo que comentaba, ¿no?, la intervención de Ada Colau en el Congreso, la organización de la creación y la organización de todo el trabajo que llevan a cabo la plataforma Afectados por la Hipoteca, empezó hace 4 años, pero también como la lucha por la vivienda pues lleva mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, incluso desde Rebeldes sin Sombra estuvimos hablando, ¿no?, de las huelgas de inquilinos y de inquilinas, y que es algo, son referentes de lucha que tenemos, porque, bueno, nos preocupamos, ¿no?, de rescatar y de recuperar esa memoria, sobre todo esa memoria de lucha y organización, que en realidad parece que quedan ancladas en el pasado, pero que son tan vigentes y tan actuales como la propia realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Son los mismos problemas realmente, ¿no? Evidentemente los que están arriba están empeñados en eso, ¿no?, en que nos muramos rápido y bueno, pues de maneras, ¿no?, que igual ellos se puedan como quedar impunes, ¿no?, con las manos limpias. Y evidentemente estos suicidios no son suicidios, son asesinatos, o sea, la gente está siendo empujada, ¿no?, directamente. Y entonces esto ya tiene otro nombre. Lo que comentaba también la intervención de Ada Colau con el tema de esta iniciativa legislativa popular, porque, bueno, pues también esta mal llamada democracia, ¿no?, que tenemos, pues evidentemente la gente no tiene ninguna voz ni nada, ¿no?, ni su acción es válida en el sentido de poder, pues eso, retomarnos las riendas de su vida y decir lo que les está jodiendo y lo que tendría que modificarse, si es que la modificación de la ley, como ya bien comentamos, podría llegar a ayudar a gente, ¿no? ¿Qué pasa con las modificaciones legislativas? Pues que nunca abarca un todo. Ese es el problema principal, ¿no? Estamos hablando de una ley hipotecaria que tenemos desde el franquismo, desde el 1946. Ha sufrido algunas modificaciones, pero son ínfimas en realidad. Incluso el PP, en la última reforma, con un decreto ley, como hasta ahora nos tiene acostumbradas, ¿no? Está gobernando a base de decretazo, sin contar con nadie, pues esta pequeña reforma pues no daba solución ni al total de las personas que están padeciendo esta situación, ni siquiera da solución pues a toda la gente que sigue buscando su vivienda, ¿no? Un bien de primera necesidad. O sea que incluso no es bueno, pues eso, ¿no? No es que pues nuestra poca confianza, ¿no? En este sentido legislativo, porque no abarca, ¿no? Evidentemente la dación en pago puede parar como el problema del momento, pero evidentemente no deja de ser un parche. Ni siquiera ni señala ni visibiliza a los responsables ni desmonta un poco pues este negocio manchado de sangre, ¿no? Y claro, pues lo peor que le puede pasar también a una persona, pues evidentemente es que la echen de su casa. El caso concretamente del que hemos comentado, del compañero Fran, él pertenecía también, formaba parte de la plataforma de afectados por la hipoteca en Córdoba. Él también estaba trabajando y peleando y organizándose y luchando desde las calles también para otras personas, incluso también para su caso propio, pero también para otras personas. Y bueno, en realidad la última carta que él recibió, en realidad es la gota que colmó el vaso, es bastante, no me parece como algo a destacar, porque su caso es bastante peculiar, ¿no? Podemos hablar de que él no pidió esta hipoteca para poder comprar la casa, sino que él creyó que debería, o sea, él construyó su propia casa con sus propias manos, ¿no? Entonces es una situación diferente, pero con el mismo final de muchas otras familias y personas que están viviendo este genocidio, este terrorismo financiero, ¿no? Terrorismo financiero es como, bueno, pues el que infunde el terror, ¿no? Y ahora el sector financiero, pues es el que tiene la sartén por el mango, es el que nos dice cómo tenemos que vivir y a costa de qué. Y bueno, pues nos parece importante señalar todo esto, ¿no? Y aparte, bueno, para terminar podemos comentar, porque se están llevando a cabo pues muchas convocatorias, ¿no? De semanas de lucha y de acciones directamente que ha organizado la plataforma Afectados por la Hipoteca alrededor del Estado. Concretamente es por el derecho de la vivienda, ¿no? Contra el genocidio financiero. Serán, como digo, va a ser alrededor del Estado, en un montón de lugares, pero creo que tengo aquí, vale, va a haber una manifestación el 16 de febrero, primero, el martes 12, bueno, va a haber concentraciones porque el martes 12, que es mañana, 12 de febrero, es cuando se entrega esta iniciativa legislativa popular sobre la ley hipotecaria de la plataforma de afectados por la hipoteca, que son las personas que entregan esta iniciativa, y supuestamente, ¿no?, se va a decidir si se admite o no a trámite y se va a debatir en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces se han convocado concentraciones delante de todas las sedes, evidentemente del PP, que es el que es el que está en el gobierno ahora, ¿no? Y es el que ha dicho ya de entrada, antes de leer nada, pues que la va a vetar, ¿no? Y también delante de Convergencia y Unión, que también ya han anunciado que van a votar en contra, ¿no? También se han convocado concentraciones y otro por la plataforma Afectados por la Hipoteca y otros colectivos para hacer una concentración a las 5, concretamente, voy a comentar la convocatoria de Barcelona, me estoy liando un poco, concretamente el día 12 de febrero a las 5 de la tarde a las puertas de la sede del PP en Barcelona, que es en la calle Comte Urgell 249. Luego habrá otra manifestación el 16 de febrero, que también, bueno, esta es más general, ¿no?, contra el genocidio financiero, señalando a los responsables y exigiendo pues todas estas medidas que están acompañadas en esta iniciativa legislativa popular. que está organizada también por la plataforma Afectados por la Hipoteca, y esto será también el 16 de febrero. Y será concretamente aquí en Plaza, aquí en Barcelona, en Plaza Universidad, a las 5 de la tarde, con el lema Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero. Y bien, pues nada, terminamos este bloque. Ahora vamos a empezar el segundo bloque, vamos a poner un tema y aquí continuamos. Caigo como un felino, aullo como un canino y rasguño como ave de rapiña. Salgo como el sol, me escondo como roedor. Crezco como el árbol viejo y maduro como el fruto seco. Soy todo alrededor, todo alrededor. Soy la mezcla de morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas entre los engranes del patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista viviendo al lado de Dama. Soy gorda en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el feminicidio no se ha vuelto desechable, por supuesto. Dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Aquí está tu ropa lavada. Bueno, escuchamos a Patricia Vergara y ahora hacemos un viaje hasta Guatemala, porque bueno, hemos traído las palabras de Aura Lolita Chávez. Ella, como decíamos al principio del programa, ella es maya quiché de Guatemala. En Guatemala hay mucha gente del pueblo maya, y ella es vocera, portavoz del Consejo de Pueblos Quiché, que representa 87 comunidades en este departamento de Guatemala, y vino a Barcelona con motivo de la sexta muestra de cine indígena. Vino para contarnos la de la lucha y la de su gente contra megaproyectos desarrollistas, pero también para transmitirnos la fuerza pues de la pervivencia de un pueblo y de sus mujeres, ¿no? Ella empezó hablando en los cineforos que se hicieron, ¿no? Diciendo que ellos tenían un mandato y que quería comunicarlo, que esto no era un juego, que ellos no estaban jugando. Y ellas decían que las decisiones que tomamos ahí no les consultamos si les parece o no les parece ni al Estado, ni a la oligarquía, ni a las transnacionales, pero tampoco a las potencias mundiales. Simplemente decimos, aquí decidimos nosotros, nosotras y nosotros, porque este es nuestro territorio. Entonces, bueno, buscamos un momento después de estos cineforos para charlar con ella tranquilamente y que nos contara un poco más, ¿no?, acerca de estas luchas contra megaproyectos que van desde pues megaproyectos hidráulicos a minería, que es algo muy fuerte ahora mismo en toda Latinoamérica, y también hay bueno megaproyectos pues de torres de alta tensión, por ejemplo, ¿no? O sea, son proyectos que en verdad no suenan porque son aquí y allá, pero lo que pasa es que también son empresas de aquí españolas que en muchos casos están allí, ¿no? Luego comentaremos un par de casos a modo de ilustración. Lolita fue amenazada en junio del año pasado, después de una manifestación contra unas torres de alta tensión. La buscaron a ella y bueno, no pudieron dar con ella, pero sí con tres compañeras a las que bueno, las agredieron. Y la situación en Guatemala es fuerte a ese nivel, ¿no? También de amenazas, de hostigamientos. Y bueno, poco después, por ejemplo, mataron a un hombre que se llama José Tabicó en Santa Cruz de Quiché, que ya había sido amenazado porque decía que si seguía reuniendo a gente, pues contra estos megaproyectos, pues lo iban a matar y lo hicieron. Así que es una situación fuerte. Lo digo también para que entendáis un poco desde dónde habla ella, ¿no? Y también cómo también, o sea, también es bonito que la escuchéis en lugar, por ejemplo, de leerla, porque transmite toda una fuerza, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, hay un proyecto de vida fuerte que de alguna forma pues gana a esa amenaza, ese hostigamiento constante, ¿no?, en el que viven las comunidades indígenas de Guatemala. Quinta hubi chi Nubi in Aura Lolita Chávez Ishkaki, Kimpe Gelape, Santa Cruz del Quiche, Gelape Letinimit y Ximulé, Guatemala. Bueno, muy buena noche a todos y a todas. Un saludo a quienes nos pueden o nos escuchan a través de la emisora. Yo soy Aura Lolita Chávez Ishkaki, que soy maya quiche, vengo de el pueblo de que está en el territorio de Ishimuleu, que es Guatemala. Entonces, a mí me gustaría que me contaras un poquito, pues, dónde está tu región y en qué contexto os encontráis, cuáles son las principales amenazas. Bueno, mi pueblo está ubicado en occidente de Guatemala, pues estamos en occidente. Por lo general cohabitamos varios pueblos que somos los pueblos indígenas, que históricamente pues hemos tenido una vida de exclusión, de racismo, de saqueo, despojo a través de diferentes épocas de la historia de nuestra existencia, desde la colonización, la independencia, la guerra que duró más de 36 años. Luego también ahorita estamos ante un contexto bastante global de una nueva invasión, de un nuevo despojo a través de las empresas transnacionales, que con toda violencia, con toda impunidad, pero con toda fuerza, quieren invadir nuevamente nuestros territorios a través de lo que pues están promoviendo, que son las la exploración, explotación de la madre naturaleza a través de empresas mineras, empresas hidroeléctricas, monocultivos, y a través de otros tipos de empresas que vienen de diferentes partes del mundo, tanto de Europa como también de otros países, y que están queriendo tomar decisiones sobre nuestro territorio. Y estamos en una guerra porque ellos no aceptan que nosotros defendamos nuestro territorio, y nosotros sí tenemos claridad de que el territorio es vida y que ellos han conceptualizado la vida en una forma de acumulación de bienes, de una forma de invasión, y conceptualizando la tierra como un producto, como un como propiedad privada, y el agua también de esa misma manera, y está chocando con nuestra concepción que el agua es para la vida, la tierra es para la vida, y la tierra no se vende, sino más bien somos parte de ella. ¿Y qué propuesta hay desde el pueblo quiché o desde las diferentes organizaciones indígenas frente a esos ataques o avances? Pues a través de la historia hemos estado organizados y organizadas, tenemos nuestras propias formas, principios y procedimientos de ver el mundo. Y entonces ahí, por ejemplo, yo soy parte del Consejo de Pueblos Quichés. El Consejo se constituye con representantes de las diferentes asambleas comunitarias. Hacemos procesos asamblearios, democráticos, participativos, incluyentes, y ahí tomamos decisiones. Entonces hacemos procesos como uno de los que nos ha unido mucho, que son las consultas comunitarias de buena fe, y estas consultas se hacen organizadas por nosotras mismas, en donde participamos autoridades comunitarias, líderes y lideresas, hombres, mujeres, niños, niñas, porque otra de las concepciones que tenemos es que la ciudadanía se ejerce desde la niñez. Entonces puede participar desde 7 años, ya toman decisiones, y pues todos y todas nos levantamos para defender y hemos hecho varias consultas. Ellos a través de sus leyes, la oligarquía, que es la que está funcionando fuertemente con las empresas transnacionales y el gobierno en complicidad, dicen que nuestras consultas no son válidas, que no son vinculantes, porque no les interesa. Entonces estamos organizados y organizadas por comunidad, tenemos una concepción de existencia en comunidad. También estamos reconstituyendo nuestro ser maya, porque ellos quisieron institucionalizar un ser que no existía, que es el indio o la india, que a través de la colonización ha marcado la historia. Estamos en la reconstitución, en el fortalecimiento de nuestra identidad, en el reconocimiento de nuestro territorio, no porque nos pertenece, sino por pertenencia interconectada con la existencia. Y entonces somos parte también del Consejo de Pueblos de Occidente, en donde hay más otros pueblos, entonces eso nos está dando fuerza. Como mujeres, también pues, nuestro... Bueno, como vemos en este primer pedacito de esta conversación que tuvimos con Lolita, nos ubicaba un poco en la región de donde viene y también en sus formas de funcionar, ¿no? Las formas de funcionar que tienen allí. Cuando habla de las consultas comunitarias de buena fe, os decía que al principio que ella habló de que no pedían permiso a nadie, ¿no? Estas consultas comunitarias de buena fe que hacen son una forma de consulta previa a los megaproyectos, pero sin que tenga que ser regulado desde el Estado, ¿no? De hecho, hay unas leyes, digamos, pues avaladas por la ONU y por el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada, ¿no? Entonces, es una lucha que los pueblos indígenas de alguna forma han cogido esa herramienta legal, ¿no? Para reivindicar que alguien tiene que preguntarles cuando entra en su territorio y cuando eso va a cambiarles la vida, ¿no? Claro. Pero y en relación a eso, ¿no? Es que estas consultas de los estados donde están ubicados los territorios dicen que no son vinculantes, ¿no? Claro. Esta es la movida. Claro, y eso es lo que Lolita dice, ¿no? También es como, bueno, nosotros sabemos que tenemos ese derecho y lo ejercemos. Ellos hacen sus consultas, pero no le piden permiso a nadie, ¿no? Ni al Estado, ni a las transnacionales, ni tampoco a las potencias mundiales, ¿no? Ellas hacen esa consulta y pues se las llaman consultas comunitarias, no es la consulta. Y luego el Estado a veces ha querido como regular eso. Pero ellos tienen sus formas de funcionar y no aceptan que nadie les diga cómo hacerlos, ¿no? Es como una herramienta también para ellas de juntarse, de crear ese debate también en la comunidad y también de decir, es que estamos aquí todas, ¿no? Y estamos diciendo, no sé, hay una de las consultas comunitarias que hicieron era como igual 4 personas habían votado en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios casos de ahora mismo de megaproyectos que están en Venezuela, ¿no? Pero quisiera simplemente hacer una referencia muy breve a 2 casos. Uno es en el departamento de Chiquimula, en el municipio de Jocotán. El pueblo afectado es maya chortí. Bueno, digamos que Lolita decía que era maya quiché, ¿no? Son mayas también. Y es un proyecto en el que está implicado Gas Natural Fenosa, que como sabéis es una empresa transnacional de capital español. Bueno, es un poco difícil ahora mismo seguir de dónde vienen los capitales de cada empresa, pero bueno, digamos que está avalada, por ejemplo, por el gobierno español y que ha tenido como todo el apoyo. Es un proyecto de una represa hidroeléctrica que va a suponer el desplazamiento de mucha gente y en el que la gente pues se hizo una consulta comunitaria y la gente dijo que no, ¿no? Otro caso. Bueno, este primer caso que os comento lo he sacado de un proyecto que está colgado en internet, que es un mapa, es un mapeo de multinacionales en conflicto con pueblos indígenas. Todos los casos que están colgados ahora mismo son de multinacionales españolas, pues destaca Repsol, destaca Endesa, destaca Gas Natural. Hay otros casos, pues también está BBVA. Y es un mapa que es como cogiendo esas imágenes de, digamos, de Google, ¿no? De los mapas. Una ve diferentes casos y clica Y ahí aparece como una ficha completa con toda la información del caso. Lo podéis encontrar en la página de la COTPI, que es la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si vais a la página de COTPI, que es COTPI.org, diría, si no buscáis en Google, pues ahí vais a ver distintos casos, ¿no? En Guatemala está colgado este, a pesar de que es un proceso de... Bueno, están haciendo nuevas fichas y se van a colgar dentro de poco. Otro caso es con la empresa Hidro Santa Cruz, que es subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, también con temas energéticos, ¿no? Que también pretenden construir una central hidroeléctrica sobre el río Cambalam y no cuenta con el consentimiento comunitario. Bueno, siempre estos megaproyectos obviamente pues acarrean desplazamiento de la gente y en los procesos de resistencia pues también se han dado como amenazas, ¿no? Y tal, pero la gente sigue ahí resistiendo. Bueno, y en esta segunda parte que escucharemos a Lolita, yo le pregunté más cómo era la posición de las mujeres dentro de esta lucha también que tienen, ¿no? Como comunidad, porque de alguna forma ellos ante todas estas amenazas se reafirman en lo comunitario. Entonces, también en lo comunitario, cómo era las posiciones de las mujeres y cómo se lo planteaban ellas, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que nos contó. Como mujeres, también nuestra fuerza ha generado también cambios estructurales desde el ser, desde la concepción de la vida, porque el patriarcado también ha entrado no solo en el sistema impuesto, sino en los sistemas que a veces se combinan entre el sistema impuesto y el sistema propio de los pueblos. No hay nada puro. Entonces, en esa combinación y en ese... mezcla que se hace, pues el patriarcado ha sido muy fuerte. Hay mucha violencia, hay mucha violación de los derechos de las mujeres, y entonces en nuestra participación colectiva que hacemos, pues también estamos reivindicando nuestros propios derechos como mujeres indígenas. Y ahí nosotras hablamos que en el pueblo se hable, por ejemplo, de autonomía, sí, pero que hablemos de autonomía de autonomías, porque no podemos solo pensar en que el pueblo está sufriendo y que se nos olvide las interioridades. Y por eso es que también reconstituimos muchos mensajes de que sí, vamos, hemos declarado territorios libres de violencia como pueblos, donde se unen varios territorios. Pero también entonces nosotras hablamos que declaremos esos territorios libres de violencia contra las mujeres. Entonces estamos dando aportes muy valiosos en donde los hombres pues ya se están como concientizando, que ellos también aceptan acciones violentas políticas, físicas, culturales, económicas. Y entonces desde ahí entonces sí estamos generando cambios, con controversias a veces por los temas que hablamos, porque han sido como temas tabú que no se habla. Por ejemplo, hablamos del poder desde la cama. Pues es bueno, siempre en nuestra cotidianidad nosotras hemos tenido un sentir de la existencia en esas relaciones, por ejemplo, las relaciones sexuales, que en toda la mayoría de nuestras existencias siempre han habido relaciones sobre, o sea, el hombre siempre va encima. Entonces, cuando empezamos a encontrarnos nosotras, porque tenemos espacios en donde son nuestros espacios, por eso hablamos de autonomía, de autonomías, porque son nuestros espacios. Ahí entonces hablamos de lo que nos afecta directamente a nosotras las mujeres. Y en ese conceptual de lo que nos afecta, entonces hacemos las relaciones de poder. ¿Qué es lo que nos da energía? ¿Qué es lo que nos desequilibra? Porque también tenemos esa combinación energética. Y uno de los aspectos que tocamos es esto, de las relaciones sexuales. Entonces, desde el conocimiento de nuestro cuerpo, desde el conocimiento del ser con quien convivimos, empezamos a hacer esas relaciones y vemos que una de las opresiones, porque hay múltiples opresiones, es esa. Y pues decimos, bueno, si nos incomoda, no nos incomoda, entonces ya han salido los análisis y dices, bueno, sí, ¿por qué no hacerlo de forma, de otra forma, estar a la par los dos o muchas formas? Entonces, sí, podríamos hacerlo, entonces llevamos eso a la cotidianidad, a la familia y todo. Por supuesto que no es tan fácil porque empiezan, ¿y ustedes de qué hablan ahí? ¿Por qué hablan de esas cosas? Pero luego lo experimentan y decimos, sí, se puede de otra forma. Entonces, si esa relación se puede de otra forma, otras relaciones se pueden de otra forma. No tenemos que estar siempre jodidas. Y entonces hablamos de la relación del tiempo también. A veces les hablamos a los hermanos y hermanas de la cuarta jornada, por ejemplo, en ese análisis de la relación del poder desde la cama, hablamos de la jornada de la mañana, lo que nos toca a nosotras, la jornada de la tarde, la jornada de la noche, pero también hay relaciones sexuales en la cama que nosotras ya no queremos hacer en un día, por ejemplo. Entonces, a veces hay hombres que fuerzan y que dicen que a la fuerza hay que tener esa relación porque ellos tienen como ese instinto de tener relaciones sexuales. Entonces, ya les decimos, pues eso no lo consideramos como una relación armónica porque para nosotras es trabajo y conceptualizamos porque le llamamos trabajo. Entonces, empezamos a analizar y lo llevamos a las asambleas. Es fuertísimo porque no están muy acostumbrados a estos temas, pero ahí salen los roles, como cuáles son los roles que hemos tenido las mujeres, los hombres, y ahí entonces están saliendo todos esos temas que quizá en otras épocas cuando yo le contaba a mi abuela, decía, ¿cómo vas a hablar así? Nosotras no hablábamos de eso, pero nosotras sí lo tocamos porque eso también da, por ejemplo, a veces decimos, ¿quién es nuestro opresor o nuestros opresores? Porque el sistema capitalista y el sistema neoliberal y el patriarcado y el racismo han encontrado en ellos un cómplice o un ejecutor de su sistema. Entonces a los hombres están en la comodidad y ahí, por ejemplo, hay mucha violencia contra la mujer. De nosotros decimos, bueno, si queremos que ir fuertes, ¿cómo quieren que nosotras gritemos no a la minería? Porque hacemos movilizaciones grandes de 10.000, 15.000 gentes. Y les decimos, bueno, que griten, pues que griten. Sí, pero entonces, ¿cómo quieren que gritemos si nos acaban de pegar en la noche o en la casa? Y entonces los mismos hermanos, las parejas o las... Entonces quieren que griten no a la minería, no a las hidroeléctricas, entonces no nos quiten la fuerza ni en la cama ni en la casa. Entonces todo eso ya ha sido como, no lo estamos haciendo tan como de choque, porque nuestro principio es de armonía, dualidad, en donde no decimos las mujeres arriba, los hombres abajo, porque no nos convertiríamos como ellos ya. Opresoras tal vez y violentas, sino más bien decimos que vayamos caminando juntos y juntas. ¿Cómo es la respuesta de algunos compañeros? Porque ellos son de alguna forma también los oprimidos, ¿no? De repente pueden ser opresores. Uh-huh. ¿Cómo aceptan eso? ¿Cómo se dialoga? Pues como el fundamento que tenemos son los principios y valores de los abuelos y abuelas, porque les decimos, mire, esto pasa porque queremos armonía. Entonces ellos no lo pueden rechazar así como un vínculo cultural y un vínculo de... porque a los abuelos se les respeta mucho. Y si ellos lo dicen es una palabra, entonces es un mandato. Entonces ellos así como que a veces se molestan entre ellos, pero lo aceptan y luego, sí, qué bueno, y en fin. Y entonces ya hay muchos que han salido como ya los orientadores de otros. Y así es como una cadena que se está regando. Hay otros que no aceptan, pero han sido denunciados en asambleas. Hay compañeros que les han violentado a las hermanas, a su pareja. Y los hemos denunciado porque tenemos también espacios de toma de decisiones. Pocos, porque hay muy pocos, generalmente la autoridad la tiene el hombre, pero en los pocos que hemos tenido hemos empezado a fortalecernos y entonces llevamos las denuncias. Y no les gusta que, por ejemplo, una vocera en mi caso pueda llevar un cargo, porque yo tengo que llevar lo que pasa en la comunidad. Y yo lo voy a decir a públicamente en los medios y todo. Entonces cuando hay una hermana que me dice, mira, vas a llevar esto, lo llevamos a la asamblea y se sienten muy mal porque yo podría llevar la vocería de algo violento que está pasando adentro. ¿Y va viendo un proceso ya de pasan menos estas cosas? Sí. Sí, está habiendo menos, aunque no podemos decir que está erradicado. Ya. No, no podemos tampoco idealizarlo. No, y aquí igual, o sea, bueno, es un proceso en todas partes eso, ¿no? Sí, sí, pero estamos caminando y nos estamos como entendiendo un poquito más, sí, armonizando nuestra existencia. Bueno, decirles que tenemos un mandato. Bueno, pues a mí me parece interesante cómo Lolita plantea, ¿no? Como primero, como todo es una misma lucha, ¿no? Esa lucha contra los proyectos desarrollistas y también la lucha en el interior de la comunidad, de alguna forma, por construir algo distinto, ¿no? Y como, bueno, como hablaba del patriarcado occidental, el patriarcado maya, ¿no? Como tampoco dejaba que, de alguna forma, la tradición, pues, permitiera ciertas cosas, ¿no? Sino que tienen una idea clara y, aparte, está muy vinculado como lo privado, cosa como lo privado también es político, ¿no? Y el poder desde la cama nos habla un poco desde eso. Y aparte es como, pues, si en casa podemos subvertir esas relaciones y podemos hacer, ¿por qué el hombre tiene que estar siempre sobre, ¿no? Si descubrimos que en realidad podemos estar a la par, pues también lo podemos hacer en otros aspectos, ¿no? Y bueno, ella tiene mucho esa idea de las relaciones armónicas, ¿no? Con las que hablaba, de cómo en realidad Sí, el fundamento de su cultura, de la comunidad, eran las relaciones armónicas, cómo las relaciones patriarcales chocaban con eso, ¿no? Y cómo a partir de ahí pues construían también un tipo de relaciones distintas, aunque dice que es un proceso y que es difícil también, ¿no? Pero bueno, pero ella tiene como toda así como la energía como en eso también. Y nada, quería comentar antes, ¿no? Que hemos dicho muy rápidamente dos casos de multinacionales españolas en Guatemala y hemos comentado esto de este mapa que recoge diferentes casos de estas transnacionales españolas y que en realidad como en Guatemala hay una población muy grande indígena, pero que hay un racismo también súper grande, ¿no? Y de hecho vivieron una guerra civil de unos, bueno, creo que duró 36 años, muy dura contra todas las poblaciones, contra toda la población indígena, en la que se les vinculó totalmente con la guerrilla y se fue a exterminarlos. Y es como una lucha constante por la pervivencia de ellos como pueblo, ¿no? Y desde la colonización hasta hoy, que vemos como las mismas empresas que son del mismo origen español, pues siguen ahí desplazándoles y no dejándoles vivir pues en comunidad, como ellos quieran, ¿no? Entonces era como hacer una relación eso, ¿no? Entre cómo, ¿por qué traemos a Lolita al estudio de la radio? ¿Por qué traemos sus palabras? Porque en realidad hay unas empresas que están aquí que tienen unas consecuencias allí. Entonces me parece que la solidaridad que tiene que ejercerse también desde aquí tiene que ir vinculada con eso, ¿no? En señalar a responsables. Porque no es una cosa de que traigamos a Lolita porque su lucha nos encanta y porque ella nos gustó mucho y porque nos transmite fuerza, que también. Sino que hay un vínculo y hay que sacar a luz estos vínculos, ¿no? Entonces también, bueno, ahora vamos a escuchar un tema, luego Lolita se despide de nosotras y luego también vincularemos un poco, ¿no? Estas empresas también cómo nos afectan aquí. Thank you. Yambambe, Yambo. Repica el congo solongo, repica el negro bien negro. Congo solongo del zongo, baila Yambo sobre un pie. Mamá tamba serembe cuseremba. Ay Yambambo, ay Yambambo, ay Yambambo, ay. Y canta, el negro canta y se vea. Agüe meme serembo, ae chambambo, ae chambambo, ae chambambo, ae. Del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, jambo, jambambe, jambo, jambambe, jambo, jambambe, jambo. Negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, jambo jambambe, jambo jambambe, jambo jambambe, jambo. Bueno, pues Pues ya para terminar, le pedimos a Lolita que nos mandara un mensaje también. Yo le dije que la entrevista iba a ser transmitida por Radio Bronca, entonces que nos mandara un mensaje para nosotras y para la gente que estáis escuchando. Y bueno, esto fue grabado antes del 21 de diciembre, ¿no? Entonces ella hace un comentario ahí con eso. Lo advierto para que se entienda. Y bueno, yo creo que la escuchamos. Y bueno, os comento también que hay un par de entrevistas más a dos mujeres que vinieron también a la muestra de cine indígena, que bueno, pues las iremos retransmitiendo en Rebeldes sin Sombra, también tratando de hacer un poco de contexto. Ahora igual nos hemos quedado como cortas porque serían muchas cosas las que se podrían contar también del contexto de Guatemala, pero bueno, ahí hay unas pistas también para quien quiera seguir indagando, pues puede hacerlo también a través de internet o otros medios. Y juntirle winakpe y comunidad y quita juntir utzigle o cógela, pero no jimal cupe utzilal. Decirles que estamos caminando, sabemos que aquí hay pueblos que caminan también hacia el fortalecimiento de la comunidad. Esperamos que podamos seguir caminando hacia el aceptar que no somos los dueños de la tierra, sino que somos parte de ella y que podemos reencontrarnos con nuestra madre, que es la tierra, y que podemos fortalecer comunidad. Hay crisis, pero que estas crisis, si las podemos denunciar y podemos reivindicar nuestro ser, pues vamos a ir hacia Lutzkaslemal, que es el vivir bien, el vivir en armonía entre la humanidad y entre la naturaleza. Un saludo para todos y todas, y gracias por escucharnos, sintonizarnos en donde quiera que estén, en los diferentes lugares que en donde están, y ojalá que podamos sentir nuestras energías y fortalecernos, y que no le hagan caso a lo que dice los medios a través del folclorismo y la comercialización, que los mayas estamos diciendo que el 21 de diciembre se termina el mundo, sino más bien es un cambio de ciclo y es la reconstitución de la existencia, y eso nos da fortaleza y energía. Sigamos viviendo. Que quería añadir una cosita que dijo ella cuando se dio el cineforo, ¿no? Decían, las comunidades es simple, es decir, aquí estamos viviendo, estamos bien. No les estamos pidiendo dinero, solo les estamos diciendo que quiten las manos de nuestro ser. Le dice que ellas tienen una relación armónica entre ellos y con la naturaleza, y que tal vez no es ni la perfecta ni la mejor, pero existe, ¿no? Y ahí está. Entonces, la lucha tanto de Lolita como de su gente es por la pervivencia de esas relaciones y también por un camino en el que pues puedan ser más armónicas esas relaciones, ¿no? Como nos decía, que no son perfectas, pero están en ese camino. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Voy a ser así. Y bien, ya estamos finalizando el programa de hoy. Para terminar, vamos a hablar del tema del fracking. Vamos a poner unos audios, decirles que el fracking consiste en la extracción del gas natural mediante la fracturación de la roca madre. Y bueno, vamos a poner... Sí, pero es para... Bueno, introducimos aquí el audio y ahora continuamos. Què és el fracking? Del gas natural se'ns diu que és un recurs energètic eficient, abundant i baix en carboni. Però un dels mètodes d'extracció, la fractura hidràulica, o conegut com fracking, comporta activitats d'alt risc que poden tenir un greu impacte sobre la salut i el medi ambient local. El fracking consisteix en perforar llargs trams sota terra fins trobar la roca de pissarra. Una barreja d'aigua, sorra i additius químics són injectats a alta pressió. La pissarra es fractura i el gas atrapat comença a fluir. En aquest moment, la indústria està estenent la producció de gas pissarra i el fracking a Europa. Països com França i Bulgària ja està prohibit. A la península Ibèrica i Illes Canàries ja hi ha forces permisos concedits per la investigació de recerca i explotació d'aquest gas. Què ens hauria de preocupar? En primer lloc, es necessita una quantitat enorme d'aigua dolça. Cada operació de fracking utilitza uns 19 milions de litres d'aigua en tot el cicle. Aigua suficient per al subministre anual de 1.000 persones. En segon lloc, la sopa de líquids tòxics. En cada operació es bombegen de 80 a 300 tones de químics tòxics a la terra, entre ells compostos orgànics, volàtils, plastificants i petroquímics. A més, elements radioactius i metalls pesats, que es desprenen de les roques profundes i són transportats a la superfície per al procés del fracking. El resultat és un líquid residual tòxic i radioactiu, una seria amenaça per la salut de les persones, els animals i l'entorn, especialment dels que hi viuen a prop. Què passa amb tot això? Alguns dels líquids són evaporats intencionadament, dipositats en balses, creant un núvol de partícules cancerígenes. La resta és retirat. Actualment, les instal·lacions de tractament d'aigües no estan equipades per tractar aquest còctel tòxic, els materials pesats o la radioactivitat. I no només això, el 80% dels líquids tòxics injectats sota terra simplement són abandonats allà. Fugues, derramaments, equips defectuosos i errors humans no fan més que augmentar el risc de que el fracking contamini les nostres reserves d'aigua dolça. L'aigua pura és el nostre recurs més important i vital. Cada cop són més les comunitats que estan expressant la seva preocupació per el fracking i el gas de pissarra. A Catalunya ja són quasi una desena de permisos sol·licitats i concedits. Comptant la resta d'Espanya, són 26 les províncies afectades. De veritat volem arriscar la nostra salut per prolongar una dependència insostenible a un altre combustible fòssil encara més brut? Prohibim el fracking i el gas pissarra abans que sigui massa tard. Aturem el fracking! Ni aquí ni enlloc. Ni ara ni mai. Y bien, pues ahí quedó esta denuncia y esta reivindicación contra el fracking. Esperemos, bueno, poder hablar también de este tema que, como bien comentaba la cuña del audio, ¿no?, explicativa, pues ya está extendida en más de 20 provincias. Ya se han ido concediendo permisos en diferentes lugares, pero la gente sigue organizándose y luchando contra esto. Ya iremos comentando los próximos programas. Y bueno, nos estamos siguiendo. Decir que nada, que nos estarás escuchando el jueves a la tarde y volveremos en directo probablemente de aquí a 15 días, el próximo de aquí a 15 días el lunes a la mañana de 11 a 1 y podrás descargarte el programa en el apartado de podcast de la radio en radiobronca.info y también podrás acceder al audio en la página en el blog de rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Y nada, dar las gracias aquí a la compañera que ha venido a visitarnos hoy y a traernos estas entrevistas y este tema tan interesante. Este puntito siempre de optimismo ante el abismo. Sí, sí. Yo me voy con la despedida de Lolita que decía, sigamos viviendo. Claro, claro que sí. Bueno, pues os dejamos aquí con un tema y sin más, salud y rebeldía. Obstáculo quiere decir dificultad, pero verlo y saber cómo quedarse tranquilo es sabiduría. No se deje llevar por el camino equivocado, concéntrese en su persona, lea, distráigase, busque consejo, concéntrese en su persona. Tú me dices nunca es tarde, mi persona no hace arte, pero hay gente muy cobarde que solo quiere pisarte. Yo solo quiero aferrarme en lo que creo, no quebrarme. Llegó la hora de contarte. Empecé en la Santa Carola, el camino del solista no se empieza del todo sola. Las rimas, las pololas, las baterías, las pistolas, las canciones, las camaradas desplegadas para inspirarte más. Así mismo nos encontrábamos en la plaza, con los cassettes pintados, eso nada lo reemplaza. Esa sensación que estábamos moviendo el planeta, que la beta era ponerse por completo la camiseta. Es parte de la historia que llevamos en carpeta, la neta, la marca, el color de nuestra gran paleta. Tú me dices nunca es tarde, la verdad yo no sé si hago arte, pero somos los mismos, los del rebaño. Nada ha cambiado, ni nada es en vano. No hay obstáculo que te impida continuar de pie. Concéntrate, focalízate. Somos los mismos, los del rebaño. Nada ha cambiado, ni nada es en vano. No hay obstáculo que te impida continuar de pie. Concéntrate, focalízate. No se deje llevar por el camino equivocado. Concéntrese en su persona. Tú me dices mi persona es la única que condiciona, pero si se desmoronan los colegas y las zonas que querían la corona y regarte con acetona, es la ambición que condiciona. Porque dentro de los juegos despiertan todos los egos, pegados como los pliegos, tapando los ojos ciegos. Te apuntaron con el dedo, querían verte con miedo, borrarte todos tus credos, convertirte en enredo. Pero seguimos de pie, con los sueños y las ganas, con la vida cotidiana, con la familia humana. Seguimos con sabia nueva, las preguntas, los dilemas son parte de nuestro emblema que llevamos en las yemas. Ojalá logremos en nuestras canciones más poemas, romper todos los esquemas, apuntar todos los temas. Tú me dices nunca es tarde, yo sigo sin saber si hago arte, pero somos los mismos, los del rebaño. Nada ha cambiado, ni nada es en vano. No hay obstáculo que te impida continuar de pie. Concéntrate, focalízate. Somos los mismos, los del rebaño. Nada ha cambiado, ni nada es en vano. No hay obstáculo que te impida continuar de pie. Concéntrate, focalízate. Concéntrese en su persona. Concéntrese en su persona.